todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. América no existe. América no existe. Apenas es una utopía en nuestros corazones. Un estado del alma. Puro deseo de estar. América no existe. Por ahora, América es el nombre que nos dio Vespucio para separarnos de los otros continentes. Una simple mención cartográfica para que ningún marinero occidental se perdiera en el mapa. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. América no existe. No es más que un sueño de algunos trasnochados que entregaron su vida para que fuera posible, traicionados por otros que se encargan de decir que América no existe. América no existe. Pero así sea sueño, estado del alma, puro deseo de estar, América es posible, realmente posible. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí como cada viernes haciendo Ciclonautas aquí en Radio San Javier. Bueno, hoy comenzando un nuevo ciclo también, el ciclo de la economía popular que va de la mano con el tema que tratamos el mes pasado. Bueno, estoy aquí con Vero Hellman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Hola, Chato Rodríguez. Y hola a toda la gente que nos escucha en esta siesta de 3 a 4 de la tarde por Radio San Javier. Puede ser un jueves de 18 a 19 horas por FM Sierras 107.9 o un domingo a las 12 también por aquí por Radio San Javier, que es el día que repetimos el programa. O sea, lo repite la radio, nosotros ya no venimos. No lo hacemos otra vez. No. Yo siempre pensé que tenía que volver. Vamos a... Y lo que escuchamos al principio se llama América no existe, de la productora de contenidos América Profunda. Bueno, hoy tenemos un tema profundo justamente. ¿Qué respondemos cuando nos preguntan de qué vivimos? ¿Cuál es la relación entre la vida y el trabajo? ¿Qué imagen tenemos de lo que es trabajar? ¿Qué actividades garantizan nuestra subsistencia y de qué manera? La economía popular, más que definirse teóricamente, es algo que sucede. Es un nombre o un sector que entrelaza trabajo, subsistencia y cuidado de la vida en sus dimensiones individuales, pero sobre todo sociales. Son muchas las actividades que históricamente quedaron por fuera de las luces del Estado y el mercado. Se trata de doñas resolviendo en las sombras y con lo que tengan a mano todo eso que el Estado no cubre. Deja de lado, pasa por alto, no ve o simplemente, no sé, no le interesa. Se trata de gente inventando su propio trabajo porque el mercado laboral no da abasto. Excluye, margina o simplemente no alcanza para vivir. Nombrar la economía popular es una forma, y hay muchas, de hacer visible eso que existe y hace subsistir. una forma de resignar y afirmarse en estas actividades y su dignidad. Y una forma de reivindicar y demandar políticas públicas que reconozcan al sector y permitan su crecimiento. Pero no de cualquier manera. Reconocimiento de las personas y organizaciones, agentes de la economía popular como sujetos políticos y como un sector de la economía que se define a sí mismo, no por lo que no es. Y crecimiento del sector a partir de sus propios criterios, necesidades y deseos. Vamos a escuchar una canción para meternos de lleno en este mar de la economía popular. Vamos. Adentro, orillando las barrancas, un changuito colo tierra, anda sin hallar el rastro de sus cabras andariegas. Temprano se han disparado por culpa de la tormenta y ha bendecido los montes con aromas de agua fresca. Mirando sobre los yuyos, la mano haciendo de oreja, pensando está que él se encerró por el mal lado no suena. Y humilde imagen de estampa, dueño de todas las siestas, el ejemplo de chacarera y leyenda santiagueña. Pasadas, como quien abrir las bocas, que se ha cruzado la majada. Conocedor de la huella, magiano para el rastreo, enrollado a media espalda, carga su cimbao de cuero. Bosques que no tienen dueño, si también cuando anda solo se siente parte del suelo. Y humilde imagen la estampa, dueño de todas las siestas, el elfo de chacarera y leyenda santiagueña. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ahí escuchábamos a El Vislumbre del Esteco haciendo Pastorcito Flor del Pago. Y hoy, bueno, tenemos como un formato nuevo en Ciclonautas, que es que ya no vamos a traer a otras voces en audio, sino que lo trajimos, digamos, al estudio directamente. Tenemos un invitado, Tomás Astelarra, ya sonó en su voz en Ciclonautas con una receta. Es economista y periodista, ha participado en diversos medios de comunicación comunitarios y organizaciones de diferentes lugares de América Latina y obviamente también en Argentina. Y desde su trabajo periodístico, como en talleres de formación, contribuye a que la gente de a pie, como la mayor parte de quienes escuchamos, entendamos los procesos de la economía global y también los diferentes términos que suelen acompañar a la palabra economía, ¿no? Economía de mercado, economía solidaria, economía social, en este caso economía popular. Específicamente en el Valle de Traslasierra, Tomás ha acompañado con capacitaciones y asesoramiento a diferentes emprendimientos cooperativos y familiares a organizarse y planificar económicamente. Es parte del local humano cooperativo y la corriente Martín Fierro. ¿Podemos decir que sos un militante de la economía popular? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, ante todo soy un trabajador de la economía popular en varias áreas. Soy artista callejero, vendo libros, bueno, un montón de oficios. Y sí, también soy militante de la economía popular. Me reconozco como integrante del UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para la que, como bien dijiste, Vero, hago cursos de formación o redacto proyectos, y siempre he estado activo en varias organizaciones, actualmente en la Corriente Nacional Martín Fierro. Bueno, la idea de esta conversación es comenzar a navegar el mundo de la economía popular en sus diferentes dimensiones y matices. Es un montón y, como siempre, seguro no llegaremos a recorrerlo completamente, pero empecemos por un audio, a ver. ¿Qué es la economía popular? Es inventar nuestro trabajo a través de apoyarnos en otras que sabe hacer algunas cosas, como por ejemplo, acá podrás ver que tenemos tejedoras, costureras. Como te digo, arman cosas dulces, yo fabrico pantuflas. Así que lo importante es sumarse con otras, inventar nuestro trabajo, y eso hace que mejore la economía del hogar y nos convierte en trabajadoras de la economía popular. Escuchamos un audio que viene de Córdoba, justamente de una actividad de lo que la UTEP, que antes era CETEP, después vamos a entrar un poco en este lío de siglas, pero que básicamente se trata de una unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y entre sus diferentes actividades hacen feriazos. En este caso era un feriazo para visibilizar al sector y demandar políticas específicas. En el año 2018, pero bueno, preguntamos en ese momento, en una cobertura para las radios comunitarias, qué era la economía popular, y de ahí sacamos varios fragmentos para que nos acompañen hoy en esta conversación. Están buenísimos. Tengo preguntas para Tommy. Bueno. Tommy, ¿qué tipo de actividades engloban en el sector de la economía popular? ¿Quiénes son los y las sujetas de este sector? Y somos todos y todas, ¿no? Todos aquellos que no estemos dentro de un empleo formal. En Argentina, bueno, este proceso, ¿no?, de la UTEP es particular y genera una acepción de la economía popular, porque en lo general en la teoría se dice economía popular a todo aquello que está por fuera del mercado, ¿no? Por ejemplo, Bolivia es un país característico de la economía popular porque están todos, es negro. Algún día podemos contar cómo esa economía en negro y las mamitas de los mercados terminaron importando computadoras de China, que es otra historia. Pero en Argentina hubo un proceso muy interesante que nació con los piquetes en Cutralcó, en Tartagal, en plena debacle del neoliberalismo, del menemismo, donde, bueno, la gente salió a la ruta a hacer el piquete y pedir por comida, ¿no? Por algo tan básico como el alimento. Eso obligó a que el gobierno le diera lo que hoy se llaman los planes sociales. En esa época se crearon los planes sociales. Pero bueno, también en esa juntada para el piquete y para exigir planes, se armaban ollas populares, empezaron a tomarse tierras, por ejemplo, ahí en el sur de la provincia, del sur de la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio La Fe. Darío Santillán, por ejemplo, consiguió que le donaran una bloquera de cemento para poder conseguir donadas bolsas de cemento y hacer los bloques de cemento para las casas de la tierra que habían ocupado, ¿no? Y así otros hicieron una huerta comunitaria, otras hicieron un emprendimiento textil. Y entonces, de alguna manera, en ese trayecto donde estos planes sociales, si bien iban a cubrir algo tan básico como un alimento, se empezaron a resignificar para generar cooperativas, ¿no? Y en algún trayecto de estos 30 años desde Cutralcó a esta parte, bueno, fue esta reflexión de que eso que eran movimientos de trabajadores excluidos o movimientos de trabajadoras desocupadas, se empezaron a empoderar y diciendo, che, no, nosotros no estamos excluidos, no estamos afuera, nosotros tenemos una nueva propuesta que es organizarnos para generar un trabajo. Y de ahí surge el término de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que primero se nuclearon, como bien decía Vero, en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y ahora hace un par de años se nuclearon con otras organizaciones, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, para hacer la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ahí la Doña en el audio decía esto de inventamos nuestro trabajo. ¿Cómo es la relación? Como que hay una imagen de que son todas actividades que mencionábamos que por ahí se hacen mientras la gente busca trabajo. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se están pensando estas personas y comunidades organizadas de la economía popular? ¿Están esperando conseguir un trabajo formal o ya están en esto de inventamos un trabajo y este es el que queremos? Y ese es un gran debate, por ejemplo, en este momento donde acaba de asumir un ministro de Desarrollo Social que está diciendo que va a transformar los planes en trabajo y las organizaciones de la economía popular dicen, no, ya son trabajo y es el trabajo que queremos. Porque una vez que esta gente empezó a organizarse en cooperativas, y yo no sé si quiere un patrón, claro, ¿no? Porque obviamente trabajar comunitariamente, trabajar en grupo, trabajar con tus hijos, ¿no? Porque también la economía popular tiene mucho lo que es la economía del cuidado. También eso, destacar que todos estos movimientos sociales mayoritariamente están conformados por mujeres, y si bien en un principio los movimientos piqueteros o de la economía popular tenían dirigentes varones, hoy hay muchas dirigentes mujeres, y lo que es el secretariado del UTEP está conformado en 50% y 50% por mujeres y por hombres. Interesante. Entonces, esto que digo, ¿no? Del hecho de sentirse excluidas, pasaron a sentirse como una opción, también por las estadísticas, ¿no? Emilio Pérsico, que es el actual secretario de Economía Popular, dice que antes de la dictadura había 6 millones de empleos industriales, que son los mismos que hay ahora. Si a eso le sumás 2 millones de monotributistas, 1 millón de empleadas de casa y algún pucho más, tenés unos 10 millones de posibles empleos formales, claro, o semi-informales o en negro. Y bueno, hay una población activa de como 30 millones de personas y gente con capacidad de trabajar, ¿no? Que mucha de esa gente ya no busca trabajo. Cuando ya se le encuentra permanente el hogar y le pregunta, ¿vos estás buscando un trabajo? No. ¿Pero por qué? Porque ya tengo la changa. Ya me lo inventé. No necesito tu trabajo. Y ya se dio cuenta que durante mucho tiempo buscó trabajo y no consiguió trabajo en condiciones terribles. Sí, incluso, según los cumpas, las compañeras que cuentan la historia del UTEP, cuando llegó el kirchnerismo, que hubo una mejora de la economía, muchos de estos emprendimientos como que se redujeron, ¿no? El Pablito Solana, que era vocero del Frente Popular de Santillán, me dice, quedaron el fueguito, la ceniza de esos proyectos, y muchos, bueno, ya consiguieron una changa o un empleo, pero cuando volvió a venir la crisis con el macrismo, esos puchitos ya eran un fueguito importante. Y de alguna manera todos esos compañeros que volvieron a ser desempleados de esa trampa que es el empleo formal, dijeron, esta vez me quedo para siempre en la economía popular. Claro, se elige, y porque si no es una explotación total. Vamos a escuchar otro audio que nos acerca qué es la economía popular. Yo creo que la economía popular nos ayuda en esta comunidad productiva que tenemos en Vender Almohadas a nuestro mínimo sueldo o a nuestro mantenimiento, de justamente la relación de la economía popular con la gente popular. Somos populares. Es muy dura. Muy dura. Eso es lo que es. Sí, porque hay que pelear a todos los días para los chicos. Eso. Bueno, vivir el día a día con la plata que tenemos huertas comunitarias, cosemos, hacemos muchas cosas nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos invisibles, estamos escondidos y sobrevivimos a toda batalla. Y siempre vamos a sobrevivir. A nosotros dicen que el gobierno, las pelotas. Nosotros salimos a la calle, le peleamos. Le cortamos ruta, le sacamos al gobierno lo que hay que sacarle, la leche, un poco de mercadería, y después el resto lo resolvemos en el barrio con la gente humilde como nosotros, que nos reunimos y nos comuchamos. Tenemos unas cooperativas que nos dan el salario social, que son 5.000 pesos, pero vos sabés, con eso no se vive. Y bueno, Pero vos viste cómo somos los pobres. A nosotros no los vienen a hablar de política, porque ni de euro ni de dólar, porque eso no entendemos, vivimos el día a día. Nosotros lo que hacemos, nos juntamos entre nosotros, vos traes la olla, vos traes hueso, vos traes un poco de verdura y nos juntamos y comemos y volvemos a la vida. Es lo que te puedo decir. Bueno, podemos decir que un elemento clave de la economía popular en nuestro país y lo que hace hoy que hoy estemos hablando de este tema de esta manera ha sido el proceso organizativo. O sea, estas personas, familias, barrios, comunidades que realizaban todo este abanico de actividades para subsistir comienzan a organizarse y participar en organizaciones cada vez más grandes y con mayor capacidad de hacerse oír y dar visibilidad. Te hago una preguntita y me la respondés después de un temita. Bueno, ¿cómo es justamente este proceso? Vamos nomás. De aquellas lomas voy a buscar leñita seca para mi rancho Palomitay. Todas las piedras de la quebrada me ven andar por esta senda, dale que dale rumbo al dólar. Carguita de tola trabajo me da pensar que eres humo, humo y nada más. Carguita de tona, mi vida es igual, penas, alegría, humo, nada más. Nací en las piedras como el cardón y entre los cerros dale que dale de sol a sol. Todas las piedras de la quebrada me ven andar por estas sendas, dale que dale rumbo al dólar. Carguita de todo trabajo me da pensar que eres humo, humo y nada más. Carguita de tola, mi vida es igual, penas, alegría, humo, nada más. Carguita de tola, mi vida es igual, penas, alegría, humo, nada más. Por ejemplo, nosotros, si bien cada una individualmente tendrá su particularidad de llevar un peso a la casa, un ingreso, en este caso nos respalda la agrupación. Entonces ya se formó como una especie de estatuto o algo de qué, productivo de qué. Juntas a la Par tiene productivo de textil, tiene de panificación, tiene de repostería, tiene una cierta cantidad de mujeres también agrupadas, son grupitos, todos somos lo mismo, pero grupitos especializados en algo. Está bueno este espacio, esta apertura para que se visibilice, digamos, y que luchamos todos por lo mismo, digamos. Se está viendo la necesidad, porque antes, si bien era el famoso ir al parque de las eras para ir a vender cada uno por su cuenta, quizás te da, pero pienso que si no nos agrupamos y estamos hermanados entre todos, no sé si se funciona de la misma forma. Nosotros interpretamos los marcos de la economía popular siendo lo que somos, un movimiento desocupado, estamos dando estas expresiones de trabajo donde no las hay, inventamos los trabajos. Entonces volvemos a reactivar la economía del barrio y de nuestros hogares gracias a nuestro trabajo. Como un trabajo autogestivo, digamos, que trabajamos por nuestra cuenta sin patrón y eso. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Escuchábamos a Atahualpa Yupanqui tocando su guitarra, Carguita de Tola. Bueno, como decíamos antes, las actividades de la economía popular se llevan a cabo desde siempre. Incluso en familias donde hay trabajadores o trabajadoras asalariadas, igual se suman estos trabajos para aumentar el ingreso, para resolver las tareas de cuidado de la familia y la comunidad, como los merenderos, el cuidado de los niños, los enfermos, los ancianos, para mejorar las condiciones de vida en los barrios. Sin embargo, las políticas públicas y el discurso vinculado al trabajo pone el eje en el empleo formal o asalariado. Contanos un poco más, Tommy, del proceso organizativo del sector y cómo se vincula con otros sectores de la sociedad y con el Estado, ¿no? A mí me gusta mucho citar al conde Kropotkin, ruso del siglo XIX, Príncipe. El príncipe, príncipe, tenés razón, príncipe Kropotkin, que de alguna manera resignifica la teoría darwiniana en esto del más apto, y dice que Darwin no decía que el más apto era el más fuerte, sino el que más sabía organizarse. Estudia abejas, hormigas y comunidades originarias, y demuestra que aquellos que vamos a sobrevivir a este colapso civilizatorio somos aquellos que sabemos organizarnos, ¿no? Y de alguna manera a mí lo que es la organización de la economía popular en Argentina me hace acordar mucho a las hormigas o las abejas, porque estos pequeños grupos que yo contaba que surgían en Cutralcó, Tartagal o en el sur del conurbano bonaerense, de a poco empezaron a relacionarse, ¿no? Y a generar pequeñas federaciones. El MTD pasó a ser el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita. Y todos estos se fueron a veces partiendo por diferencias ecológicas, porque alguno quería ir a elecciones, otro no, qué sé yo. Y entonces, de alguna manera, la UTEP ha sido un marco en esto de la economía popular, que es un gran acuerdo, donde todas esas múltiples organizaciones de izquierda, bueno, derecha no hay muchas, pero anarquistas, zapatistas, de todos los colores, autonomistas, se nuclean en esta organización para entre todas hacer una fuercita para exigirle al Estado que apoye este tipo de economía. Y de alguna manera es un proceso desde abajo, ¿no? Un proceso de los nadies, que dice Galeano, un proceso como invisible, al punto que en este momento hay una gran controversia. Pueden leer una nota que escribí el domingo para Luna con Gatillo, que habla justamente de este conflicto que hay actualmente entre la UTEP y las organizaciones sociales y en el gobierno, porque no solo el ministro de Desarrollo, sino el ministro de Desarrollo Provincial, creo que es el título de la Roque, hasta el mismo presidente, han de alguna manera tomado la voz de buena parte de la sociedad y de los medios hegemónicos, que dicen que son planes de vagos y de gente que no quiere trabajar, ¿no? Y es muy muy triste, ¿no? Porque hace 30 años que venimos reivindicando esta forma de trabajo, y que no se reconozca es como un ninguneo muy importante. Sobre todo, como decía, y en esto que decían ustedes al principio, lo que son actividades del cuidado, ¿no? La ecofeminista Yayo Herrera se pregunta por qué en el PBI se contempla la fabricación de armas y no el cuidado de niñas, claro, por dar un ejemplo. Entonces también es eso, ¿no? Como un montón de actividades de las mujeres en sus casas que no por casualidad el sistema capitalista las ha invisibilizado, porque de esa manera un hombre que va a trabajar en una industria se le paga un salario y en realidad son dos: el del hombre que trabaja en la industria y el de la mujer que está cuidando a las niñas, lavando la ropa, cuidando a la madre, garantizando su subsistencia. Tal cual. Entonces, de alguna manera, dentro de lo que son, por ejemplo, los potenciar trabajo, hay un montón de esos planes de trabajo que empezó como un salario social complementario, fue una ley que las organizaciones le hicieron probar al gobierno de Macri. Justamente hay un montón de doñas que son las que atienden los comedores populares o son las que se dedican a las tareas del cuidado. Que durante la pandemia ha cobrado un montón de fuerza porque en muchos lugares, en barrios, en diferentes comunidades, ha sido lo que mantuvo la economía del barrio, el dar de comer, el garantizar subsistencia, que el Estado, con el sistema de salud y de incluso desarrollo social, creo que no está dando abasto. Pensaba, Tommy, en esto de cómo fue cambiando esta imagen de este sector, que en un momento, más allá de que estas actividades las hacía, se presentaba quizá en los medios y ante la sociedad en esto de los piquetes. No somos piqueteros y estamos reclamando trabajo. Y de repente la principal actividad, aunque se siguieron haciendo movilizaciones, pasó a ser feriazos, como en el que salió los audios que estamos escuchando, como actividades donde directamente llevan su propia producción, llevan su puesto a mostrar lo que hacemos, no reclamamos trabajo, visibilizamos que estamos haciendo este trabajo. Sin embargo, estos fondos del Estado vienen del Ministerio de Desarrollo Social en general. Uh-huh. O sea, no a trabajadores, sino a gente pobre, necesitada, digamos. Sí. Catalogados así, ¿no? Se creó en ese sentido, que es un avance, la Secretaría de Economía Popular, y el compañero que actualmente está ahí, que es Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, dice que eligieron ese lugar en el Ministerio de Desarrollo porque era el que tenían más amable, porque Daniel Arroyo, que era hasta ahora el ministro de Desarrollo, era una persona que pensaban que iba a poder contemplar estas estrategias. Pero, por ejemplo, un dato no menor es que el año pasado, después de la muerte de Mario Cafiero, que fue el director que designó este gobierno en el INAES, que es el organismo que regula las cooperativas y mutuales, el Evita puso un intelectual orgánico del Evita, que es Alexander Roy, que es un intelectual muy importante, que labura con los movimientos sociales, en esto de empezar a formalizarse, ¿no? Que todos estos emprendimientos tengan una figura legal, y también la exigencia de los movimientos sociales es que haya un monotributo social, o sea, formalizar toda esta economía. ¿Se puede decir que la UTEP es como un sindicato de la economía popular? ¿Las demandas tienen que ver con las demandas tradicionales de los sindicatos? Sí, es un poco y un poco. Hace un mes más o menos se aprobó la figura sindical del UTEP, o sea que legalmente es un sindicato, y es medio extraño porque las reivindicaciones, por ejemplo, no son las mismas que un sindicato tradicional, porque, por ejemplo, están las obras sociales, pero esto que digo, ¿no? En las organizaciones sociales, en la economía popular, con la salud comunitaria, la economía del cuidado, por ahí hay una medicina más alternativa, por ahí hay una forma de ver de otra manera. Entonces son reivindicaciones diferentes, pero hay una gran masa de gente. El año pasado, en una charla, cuando hablaban de la alianza entre el UTEP y la CGT, me acuerdo que el Nori, que es un cumpa acá de Levita de Córdoba, decía: ellos tienen los edificios, nosotros tenemos la gente, ¿no? Porque los sindicatos cada vez tienen menos fuerza porque tienen menos gente, ¿no? Y además porque sus dirigentes están cada vez más apartados de las bases. Entonces, también, de alguna manera, esta estrategia del gobierno me parece contradictoria, en el sentido que, si bien la clase media o ciertos sectores de clase alta, a través de la confusión que generan los medios hegemónicos y hasta los propios funcionarios del gobierno, pueden confundirse, en los barrios ya es medio difícil que se confunda, porque la gente ve este trabajo, y, por ejemplo, ahora en la pandemia, como vos decías, Vero, la gente que tuvo hambre vio que estaban organizadas las ollas populares, la gente que no tenía barbijo vio que las cupas estaban haciendo barbijo, la gente que tenía que ir a changuear y necesitaba dejar a su niño y lo podía dejar ahí, o que tenía que comer verdura, podía ir al verdurazo y ver que era barata, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente está viendo este movimiento desde abajo. Hay mucho. Un montonazo, ¿no? Ustedes córtenme porque yo empiezo a chamullar y no paro. No, está bien, es un tema terriblemente grande. Bueno, vamos a seguir explorándolo en los próximos programas también. Vamos a escuchar ahora un audio y un tema antes de pasar a nuestro bloque final con receta y cuento. La economía popular nace de la necesidad de cada compañera del barrio, ya que hoy en el día no tenemos trabajo fijo, la gente tiene mucha necesidad de poder generar un ingreso económico para cada familia, para cada hogar. Y nosotros nos hemos inventado un trabajo directamente por las luchas sociales ganadas en la calle, desde los movimientos populares, y lo seguimos también dando batalla. Ahí está, decidimos volver porque hay cosas importantes. Sumergirnos. Que acabamos de cerrar con Tomás, que va a acompañarnos el resto de los programas, así que cerramos sí, contrato. Eso que queríamos avisar, que bueno, por suerte tenemos economista y amigue paisano aquí en el estudio, porque sumergirnos en el mundo de la economía popular es nadar por aguas que resultan familiares, sí. Actividades que conocemos y de las que incluso somos parte, pero quizás ahora mirándolas con otros ojos, reconociéndolas de otra manera. Muchas veces ese es el atributo de la organización, darle otro tono, otro sentir a algo que de por sí estaba pero no veíamos, o no nos animábamos a mostrar, a decir o a hacer. La semana que viene intentaremos recorrer la historia de esto que hoy nos nombramos como la economía popular y las organizaciones que la van entrelazando, obviamente con nuestro cumpa Tomás y con Vero. Ahora sí, vamos a una canción. A la orilla del cielo, muros de piedra, firmes muros unidos en pie de piedra. Unas con otras las piedras se juntan, hacen un muro de unidad, razón de la fortaleza. Las piedras siguen juntas, pasan los siglos, quedan en pie los juntas, apréndelo de memoria, piedra con piedra. Los muros, no las nubes que pasan, mira las piedras. Hombre del pueblo, escucha estas palabras, mira estos muros, aprende de las piedras. Las piedras siguen juntas, pasan los siglos, quedan en pie los muros, pasan las nubes. Siguen las piedras juntas, apréndelo de memoria. Piedra con piedra, piedra con piedra, idea con idea, piedra con piedra, brazo con brazo, piedra con piedra, martillo con martillo, piedra con piedra. Hoy tan solo mis palabras se unen como las piedras. Poema, muro que canta la unidad, lección de piedra, razón de fuerza y belleza. Brazo con brazo, piedra con piedra, martillo con martillo, piedra con piedra. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ahí llegamos al bloque de la receta, al bloque último del programa de Ciclonautas. Bueno, hoy la receta nuevamente la tenemos a nuestra ingeniera agrónoma. La agrochamana Lidia Reynoso. Que bueno, sí, preparen el lapicito y la hojita, porque hoy viene culinaria el asunto, ¿eh? Así que vamos con esa recetita de Lidia Reynoso. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Se ha pinchado con los frutos de un amor seco. Esas espinitas tan molestas que se nos pegan al pantalón o a las medias cuando salimos a caminar por el otoño, fines del verano. Pero resulta que esta especie es una planta alimenticia medicinal y que ha sido utilizada desde mucho tiempo atrás. Se le conocen algunas propiedades como antimicrobiana, antiulcerosa, antitumoral. Todo esto lo cita el ingeniero Rapaport en su libro de malezas comestibles, y de allí es que hoy les quiero contar sobre una receta. Se pueden hacer con ella ensaladas, sopas, croquetas. Y hoy les voy a contar cómo se hace una tortilla de hojitas de amor seco. Para ello tienen que juntar 450 gramos de hojas frescas de amor seco. Esta planta va a empezar a germinar ahora, apenas empiecen los calorcitos de primavera, así que hay que estar atentos porque nacen por todos lados en nuestro jardín, en nuestra huerta. Bueno, como les decía, junten 400 gramos de hojas frescas de esta plantita, 2 huevos, una cebolla, sal, pimienta y orégano o algún otro condimento que les guste. Hay que lavar, cortar y hervir las hojas del amor seco, colarlas bien, escurrirlas y agregarle una cebolla previamente salteada o rehogada en aceite, 2 huevos batidos, mezclar todo, condimentar y poner en el horno o hacerlo en una sartén vuelta y vuelta. En 10 minutos tenemos una riquísima tortilla con un alimento poco convencional, pero que tenemos a mano y con el que nos podemos ahorrar algún dinerillo. Bueno, espero que les aproveche y que les guste la tortilla de amor seco. Yo la voy a probar. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Eso, así que ya saben, ¿eh? Tortilla de amor seco. Le cuento que una vez hice, pero me quedó amargo, porque agarré el amor seco muy grande, se ve que hay que agarrar los brotecitos. Más según. Nuevito, claro. Más tiernito, pero muy bueno para probarlo. Sí, exactamente. Además es una planta que le encanta a las abejas. Claro. Cuando casi no hay nada más en flor, las abejas están a full ahí en el amor seco. Muy bien. Bueno, ya estamos, que nos despedimos, que nos vamos de este programa de hoy. hicimos Ciclonautas. No hicimos nada, porque tenemos un cuento primero que presentar. Tenemos un cuento, sí. Pero igual no vamos a decir quiénes hicimos, bueno. Porque ya después del cuento no queremos volver a hablar. No. Bueno, entonces vamos a decir quiénes hicimos este Ciclonautas de hoy. Bueno, Vero Gelman en la conducción, en la producción, Chato Rodríguez, quien les habla, en la producción y en la conducción también. La Negra Ruiz, hoy en Buenos Aires, produciendo desde allá también. Alue Rodríguez en la gráfica y en las redes sociales, y Huanca Ailín, que me pidió que lo nombre también, y obviamente nuestro compa, nuestro Tomás, invitado del ciclo de la economía popular. Ajo, muchas gracias, muy bonito. Esto. Y nos despedimos con el ciclo cuento. Pero antes vamos a contarles que nos pueden volver a escuchar por Radio San Javier el domingo a las 12, 89.5. Que nos pueden escuchar los jueves a las 18 por FM Sierra 107.9. Que nos pueden buscar en Instagram como _ciclonautas_. Todo en minúscula. Y que pueden buscar los programas para escucharlos en cualquier momento y lugar en una página de internet que se llama archive.org. Se escribe archive.org. Y ahí están los programas por si los quieren volver a escuchar o pasárselos a alguien, y etcétera. Muy bien. Y bueno, hasta la semana que viene. Los dejamos con una leyenda guaraní leída por Daniel Polici, un amigo actor de ahí de La Piedra Blanca, el Merlo. Tamandúa. Ciclo cuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones, donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. Tamandua, una aventura para contar y bailar, Versión y narración de Diana Tarnowski. La yerba mate susurraba en la calabaza, el agua le hacía cosquillas y el sabor de la espuma era un garabato tibio en la boca. La abuela guaraní cebaba mate amargo en la ronda, con el ámbar verde y caliente. La lengua se ponía bailadora y las palabras danzaban fuera de los labios, reinventando antiguas historias de su pueblo. Cada uno empezó a contar cómo le gustaba tomar el mate. ¡Con café! ¡Con cascarita de dulce de naranja! A mí me gusta el mate de leche. Para mí, el más rico es el tereré. Entonces pasó cerca de nosotros un tamandua. Sí, un auténtico oso hormiguero apoyado en sus cuatro patas y con la trompa estirada para olisquear el terreno. Mi hermano, al verlo, lo imitó y a todos nos dio mucha risa. La abuela guaraní fue la que se rió con más ganas. Sus dientes parecían lunas luminosas y toda esa luz de luna le trajo el recuerdo de una antigua historia que le contaba su abuela cuando ella era muy pequeña. ¡Oh, tamandua! ¿Qué me haces reír? ¿Qué me haces hablar? ¿Qué me haces bailar? Ocurrió en aquellos lejanos tiempos, cuando los habitantes de estas tierras tenían la piel color terracota y los ojos atentos para salir de la caza y la pesca. Dicen que también tenían los oídos despiertos para escuchar el rumor de las aguas del río. Un hombre de la tribu se internó en la espesura del monte, abriéndose paso entre las plantas con una larga rama de árbol. Iba camino al río disfrutando de antemano los manjares que imaginaba pescar en ese atardecer, para luego saborear junto al fuego en la noche con los suyos. De pronto escuchó golpeteo de las plantas, que se movían enloquecidas de un lado hacia el otro. Extraño acontecimiento, pensó. Aquella tarde el viento estaba escondido en la cueva y el aire era espeso. El hombre no comprendía por qué había tanto viento de yuyos. Se quedó inmóvil, en guardia, sosteniendo la rama con las dos manos sobre su cabeza. Y entonces lo vio. Apareció arrastrando la trompa. Pero al ver al hombre con la rama en alto, el tamanduá se asustó tanto pensando que el hombre lo quería cazar, que se paró en sus patas traseras. Levantó las dos delanteras, sacó sus garras y movió su trompa en remolino mientras largaba un grito de alerta. El hombre también se asustó. Pensó que en tamanduá lo quería atacar y se inclinó hacia atrás y golpeó fuerte con la rama en la tierra. El tamanduá respondió con un salto y un gruñido. El hombre volvió a golpear hacia un costado y hacia el otro. El tamanduá saltó, estiró sus patas y largó un nuevo sonido que hizo temblar las hojas de los árboles más altos. El hombre golpeó tres veces, hacia adelante, hacia atrás y hacia el costado. El tamanduá avanzó, retrocedió, se retorció, se acurrucó, se desplegó y de su trompa, hocico, boca, sacó una melodía nunca antes escuchada que hizo burbujear a las hormigas, su comida preferida. Así continuaron, contó la abuela guaraní, mientras seguía la ronda de rico mate. Continuaron un diálogo de golpes sobre la tierra, giros, muecas, gritos y chillidos. Cuando llegó el atardecer, el tamanduá se cansó y se perdió entre las plantas. El hombre miró el cielo anaranjado, descubrió la primera estrella y modificó su camino. Pasó por la orilla del río y, como si fuera el eco del tamanduá, contó los gorjeos, gruñidos y chillidos mientras se miraba en el agua y daba salto de oso hormiguero. Ya había oscurecido. El hombre de piel terracota regresó junto al fuego de la tribu con las manos vacías. No, vacías no. Traía en sus manos una rama capaz de arrancar el ritmo a la tierra y conversaciones secretas al tamanduá. ¿Dónde están los pescados? ¿Qué cazaste hoy? Preguntaron todo al recibirlo. No lo van a creer. Yo estaba acercándome al río cuando de pronto... Y comenzó a contar. No solo contó con palabras, sino con gestos, giros, saltos, movimientos y con un colorido universo de sonidos que danzaban desde su boca. El fuego iluminó esa silueta, que era él, desplegando sus brazos y piernas, agitando la rama en el aire o deslizándola sobre la tierra. El fuego también bailó e iluminó en ese baile la carta de lo que miraban y escuchaban. Y todos y todas comenzaron a reír, porque de aquella manera... de contar, era muy divertida y contagiosa. Todas y todos imitaron al hombre que imitaba al tamanduá en un juego de espejos hasta el amanecer. Cuando el sol les hizo cosquillas en la piel, sintieron que moverse juntos y compartir la música de esa danza para pirueta les provocaba una cosquilla similar en el corazón, una alegría única. Decidieron aquella mañana dedicarle buena parte del día a mirar y a mirar a todos los animales que rodeaban, los que iban por el aire, por la tierra, por el agua, mirar, mirar y dejar que el cuerpo hable. Eso dijo la abuela. En la noche de aquel día, el pueblo guaraní habló por primera vez, solo con el cuerpo. Contó con pequeños y con enormes movimientos, con ritmos que brotaban de la piel. Y en aquellos lejanos tiempos, danzaron para agradecer a los dioses, a la tierra, a la luna, al sol, a la lluvia. Danzaron para celebrar la vida juntos. Y desde entonces el pueblo guaraní baila, porque danzando pueden decirse cosas que ninguna palabra alcanza a nombrar, como la abuela, mientras le cambiaba la yerba al mate y continuaba la rueda. Y nos dieron ganas de bailar la palabra. ¡Ay, tamanduá! ¿Qué me haces reír? ¿Qué me haces contar? ¿Qué me haces bailar? Tamanduá, una aventura para contar y bailar, bailar, bailar. Versión y narración de Diana Tarnowski. Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonautas.